la luna, confidándole el cuore que sueña solo amor. Y el silencio que me dile si habrá tú al trayo ya no sé que vivir solo para tú, para tú. La mar es tuya.